Por primera vez desde que empezara su carrera, Godflesh visita Euskal Herria. Será el 12 de mayo en Gasteiz, concretamente. Y qué mejor manera de celebrar ese evento que repasar la discografía de la banda de Birmingham. Os voy a contar, pues bueno, como os estoy contando últimamente en los especiales que estoy haciendo de bandas puntuales, míticas, que el desenterrador ha adorado durante más o menos tiempo. En el caso de Godflesh, prácticamente desde que se aficionó, desde que se compró el Steel Cleaner y por fin acabó digiriéndolo, hasta la actualidad ha sido un fan absoluto. Aunque, una vez repasada su discografía para este programa, he descubierto que hay un montón de discos que no tengo bien escuchados, lo que me ha dado una razón para volver a darles una vuelta a todos sus lanzamientos. Voy a contar un poco ahora el origen de la banda, hasta que sacaron el primer EP. Bueno, es una banda inglesa de metal industrial de Birmingham, formada por BC Grig... por... joder, madre parió. GC Green y Justin Bradrick, al que conoceréis por, sobre todo si escucháis El Desenterrador, por proyectos como Yesu, como J.K. Flesh y sobre todo por haber sido uno de los primeros guitarras de Napalm Death. En cualquier caso, aquí va el origen. La banda que eventualmente se convertiría en Godflesh, Fall of Because, se formó en 1982, nada menos, cuando GC Green, que por cierto es bastante mayor que Justin Bradrick, y Paul Neville, dos jóvenes músicos que vivían en VPOs en el este de Birmingham, comenzaron a experimentar musicalmente con una caja de ritmos. Formaron este proyecto llamado Fall of Because en honor, por un lado, a una canción de Killing Joke y por otro a un libro de Aleister Crowley. En su momento decidieron que necesitaron un batería para tocar en directo y cogieron a Justin Bradrick, que vivía en el mismo barrio que ellos. Se unió al grupo en 1984, después de organizar un concierto de Mermaid en Birmingham. The Mermaid, por cierto, es un garito que quiero ir a visitar el edificio, no sé si todavía sigue abierto, en el que han tocado todos, los del Crust, del Green, del anarcopunk y de todas las variaciones que han ocurrido en el Reino Unido en los 80, 70 y 90. Es como un templo. En ese espectáculo tocaron Fall of Because, como he dicho, Final, que es el primer proyecto que tuvo Justin Bradrick, que incluso montó un sello allá cuando tenía 13 o 14 años, y una encarnación muy temprana en Napalm Death, cuando todavía no estaba ni Justin Bradrick, ni Mick Harris, ni nada, ante unas 25 personas. Es flipante, porque estos datos, por ejemplo, yo no los tenía, o no los había escuchado, o no los recordaba. Bueno, la cuestión es que poco después, allá en 85-86, Bradrick se unió a Napalm Death como guitarrista y Fall of Because como baterista, y alteró el sonido tanto del último, de Fall of Because, al presentarles a ellos grupos como Swan, Sonic Youth y Discharge, que con solo 15 años en ese momento Bradrick dijo que llegó a usurpar el sonido de la banda. Aunque si uno ve la cantidad de cosas que ha hecho Justin Bradrick en toda su carrera musical, igual es lo que mejor podía haber pasado, que apareciera él en la vida de estos dos. Bueno, en cualquier caso, en el 86 Fall of Because grabó una demo titulada Steel Pate, que contenía varias pistas que luego se convertirían, como todo el mundo sabe, en canciones de Godflesh. Debido a que estas grabaciones no estuvieron ampliamente disponibles hasta 1999, Exclaim, una web, las reconoció respectivamente como inquietantemente adelantadas a su tiempo. Más tarde, en el 86 también, Bradrick fue invitado a tocar la batería para Head of David, lo que le llevó a su salida de Napalm Death y poco después de Fall of Because en el 87. Yo creo que no entró en el 86 de Head of David, yo creo que llegó más tarde. Yo creo que es en el 87, por lo menos. La entrevista que dice a Dave Cochrane, esa sensación me da, aunque lo tengo que confirmar. En marzo de 1988, Justin Bradrick dejó Head of David, según lo que he leído en algunos sitios, pues un baterista demasiado ruidoso. Pero yo creo que también es porque yo creo que le pasó lo mismo que con Fall of Because. Que empezó a adueñarse de la banda, en alguna manera. Empezó como a imponer una forma de hacer música y yo creo que el resto de la peña dejó a gente por ahí. Y se fue, pero no, que yo sepa, nunca ha habido mal rollo. De hecho, Dave Cochrane, que era el bajista de Head of David, tocó 1000 proyectos con Justin Bradrick, así que quiero entender que simplemente, pues bueno, le dijeron, tronco, esto es más una democracia, pídate. Volvió entonces con Green en abril para reformar Fall of Because como dúo. En esa reforma, Bradrick se hizo cargo de la guitarra y la banda volvió a emplear una caja de ritmos para la percusión. Fue entonces cuando el grupo pasó a llamarse Godflesh. Bradrick explicó el nuevo nombre diciendo: una vez escuchado y decir que la música es la voz de Dios. La palabra Dios evoca algo inmenso e inconcebible, la palabra carnal, flesh, que es carne humana en inglés, es lo que te afecta a nivel físico, nuestra música ruidosa y destructiva. Y bueno, ya llegamos a los Godflesh como tal. Inspirado por el sombrío paisaje urbano de Birmingham, ese rollo postindustrial y la música extrema que Broderick le presentó a Green, Godflesh adquirió un tono claramente más pesado que el de Follow Because, que quizás estuvo más influenciado por el post-punk de The Cure o Killing Joke. En 88 la banda estableció una presencia en la música underground al hacer su EP homónimo a través del sello Swordfish. Ese EP, considerado la fuente del metal industrial junto con el álbum de estudio Ministry del 88 de Land of Rip Up Honey, combinó ritmos industriales programados, voces distorsionadas, guitarra grave, perdón, y riffs de bajo para crear el sonido que daría a conocer a los Godflesh que todos queremos y adoramos. Antes de poner unas canciones de este EP, voy a contar, porque luego cuando hable del siguiente disco... Vale. No, lo voy a dejar aquí. Voy a parar aquí. Como se digo, EP homónimo, Swordfish Records lo publica y las canciones que vais a escuchar del mismo son estas. A mí personalmente tengo que decir a nivel personal que quizás he tenido muy mala suerte y no he... ¿Cómo podría decir? No escuché este EP hasta bastante más tarde de aficionarme a Godflesh. Y cuando para cuando lo hubo escuchado, ya había escuchado los cuatro primeros, que en realidad son los cuatro siguientes, los cuatro LPs, esto es un EP. Pues claro, haber escuchado esos cuatro tan desarrollados y tan bien producidos, no llegué. A mí me parece que este disco se nota, le falta chicha, le falta caña, le falta velocidad, no sé, le falta algo. Todo esto lo digo desde la perspectiva de que es Godflesh, es pionero y es bueno de cojones, pero quiero decir que me le falta... No sé, no tiene toda la chicha que el disco siguiente del que hablaré ahora tiene. Dicho esto, como repito otra vez, sigue siendo un discazo. Vamos a escuchar dos canciones. Una llamada Weak Flesh, que se la dedico a Dani, de Befa, que adora este disco. Y Wounds, en su versión del año 88. Bueno, seguimos con el repaso de la banda Godflesh. Como os he comentado antes, nos visitará por primera vez a Euskal Herria el 12 de mayo. Irá a la ciudad de Gasteiz, Irán. Y bueno, vamos a seguir. Poco después del lanzamiento del EP que he mencionado antes y el que habéis escuchado un par de temas, la banda grabó otro EP titulado Tiny Tears, que comprende 4 canciones cortas y ásperas. Lo de ásperas no tengo nada claro. A mí me parece uno de sus mejores discos o lanzamientos. Sin embargo, antes de que Swordfish pudiera lanzar ese EP, RH Records adquirió a Godflesh y el fundador de SIA, Digby Pearson, convenció a Brad Ricky Green de dejar de lado Tiny Tears y usar las canciones como bonus tracks en su primer álbum de larga duración. La banda estuvo de acuerdo y en 1989 lanzaron Street Cleaner, que recibió elogios de la crítica y reconocimiento como un álbum histórico en la música heavy metal. Heavy no, metal a secas. Y es que me peleo mucho con considerar metal a Godflesh, y el Justin Broderick lo ha confesado muchas veces, que solo usaron el metal y la distorsión y el sonido del metal para expresar la brutalidad del mundo y de la ciudad y del ambiente en el que vivían, pero que el metal como género nunca les había interesado, aunque luego se ha ido corrigiendo con el tiempo, porque han versionado a CDC, han versionado a Black Sabbath, así que es relativo todo. En cualquier caso, Street Cleaner vio la reintroducción de Paul Neville en la banda, que estuviera en la primera formación de Follow Because, esta vez como segundo guitarrista, y marcó el primer lanzamiento de la banda de muchos en RH. El álbum definió aún más el sonido de Godflesh, destacándose de otros lanzamientos como una producción inusual que enfatizaba los ritmos mecánicos y el bajo de percusión sobre la guitarra. Es, para mí, es su mejor disco. Volvemos a decir que en general todos los discos de Godflesh son, no hay ni disco malo, pero este para mí es el principio y el final de todas las cosas. Y de este disco vamos a escuchar 3 temas. Uno, primero vamos a escuchar Christbait Rising. Luego, de ese EP Tiny Tears, que el de RH les convenció que pusieran pegado al resto del disco, hasta Street Cleaner, una de las mejores canciones para mí de Godflesh se llama Deathhead, que me recuerda bastante a Head of David, y que para mí se adelantó con mucho a ese sonido tan mecánico y melódico a la vez de gente como Fear Factory. Y luego, Locust Furnace. Esos 3 temitas, y disfrutarlos, y seguimos con el especial de Godflesh. and you'll die by a weeping heart. Seguimos con este repaso, la historia de Godflesh y su música, por supuesto. De febrero a marzo del 91, Godflesh estuvo nuevamente en el estudio grabando el EP Slave State, en el que la banda experimentó con el dance y con los elementos más electrónicos hasta la fecha. Más tarde ese año, de hecho ahí están las primeras remezclas grabadas de Godflesh. Más tarde ese año, en abril, Godflesh embarcó en su primera gira por América del Norte, una etapa de la gira Grind Crusher de RH, una de las muchas que hizo el sello con las bandas destacadas de su roster, en este caso con Nocturnus y Napalm Death. So Mike Browning de Nocturnus, batería y cantante, que también fuera batería y cantante de Morbid Angel en su primera época. La mayoría de los espectáculos de la gira de 45 días asistieron entre 200 y 300 personas, que no está nada mal. Godflesh se perdió el primer concierto debido a problemas con el permiso de entrada, pero llegaron a la segunda fecha en el Amur de Brooklyn. El lugar está lleno y cuando Godflesh subió al escenario, su caja de ritmos falló y la banda no pudo continuar. Cuando finalmente se encontró una máquina de reemplazo, Bradley y Green programaron rápidamente cuatro canciones para estar listas para el tercer show de la gira en el Channel de Boston. A pesar de estas dificultades iniciales, que madre mía, vaya comienzo, El resto de la gira fue bien y Godsmack obtuvo una recepción sorprendentemente positiva. Positiva. Ese EP que he comentado, el Enslaved State, fue lanzado en julio después de que el Grand Crusher hubiera concluido. En agosto y octubre del 91, tanto Bradley como Green participaron como invitados en Buried Secrets, un EP de Painkiller, banda en la que estaba, entre otros, creo que es Bill Laswell, John Thorne y Mick Harris. Y, por cierto, en este año, Mick Harris tocó en directo con Godflesh en 4 fechas en el Reino Unido. Me vuelvo loco si hubiera visto eso. Porque como sabéis, Mick Harris, aparte de ser batería de Napalm Death, es el que formó Scorn. Y... ¿qué iba a decir? Voy a seguir y iba a incluir canciones del Slave State, pero voy a incluir también algo de un EP que se grabó en las mismas sesiones, porque como es de las mismas sesiones, pero ahora me vais a entender. En cualquier caso, con los éxitos de Street Cleaner y de Slave State y un concierto de apertura nada más y ni menos que en Nirvana y la gira Grand Crusher, Godflesh comenzó su segundo álbum, esta vez sin Evil, quien optó por centrarse en su otro proyecto, Cable Regime, que por cierto tenía a Broderick como productor recurrente. Para llenar el vacío, se contrató a Robert Hanson de Loop, quien si no, Loop, cómo vuelven a entrar las bandas, cómo se mezclan en el Reino Unido todos los músicos que más me gustan entre ellos, es como si estuvieran predestinados, para tocar en la mitad de las pistas del nuevo álbum, así como en el Cold War, un EP grabado en las mismas sesiones. Pues vamos a escuchar, por un lado, 3 temas del Slave State y luego un tema del Cold War que fue grabado en las sesiones del Pure, del que hablaremos, que es el segundo larga duración de Godflesh. Del Slave State vamos a escuchar Perfect Skin, Someone Somewhere Scorned y una versión nueva en el año 91 del Wound, que se grabara y publicara en el EP del 88. Y no, he decidido mejor que el EP que fue grabado en las sesiones del Pure salga junto con las canciones del Pure, que sonarán más tarde. Así que 3 canciones del Slave State, que os recuerdo los nombres: Perfect Skin, Somewhere Scorned y Wound 91 version. We'll be right back. pues he tenido esas cancioncillas de Slave State, y como os he comentado, he decidido que la canción que quería incluir del EP que se grabó en las sesiones del futuro segundo álbum larga duración de Godflesh, tenía más sentido ponerlo junto a ellas. Pues como os he dicho, Robert Hampson de Loop se incluyó en la, se metió en la banda, grabó canciones de lo que sería su siguiente disco llamado Pure, lanzado en el 92. Como he comentado, un EP llamado Cold World fue lanzado en el 91, pero fue grabado en las mismas sesiones. Ambos, el sello ERH como siempre, o Earache. Y desde entonces ha sido reconocido como un lanzamiento influyente en el género, no ya no del industrial, sino del post-metal. Musicalmente era incluso más mecánico que Steel Cleaner, enfatizando aún más la caja de ritmos, si eso es cierto, y presentando una producción que aumentaba la percusión con una atmósfera cruda y sombría. Aunque los experimentos más abiertos de Godflesh con el hip hop y los breakbeats ocurrieron más tarde en su carrera, Pure presentó elementos de ambos enterrados bajo el llanto de guitarra, voces gritadas y percusión agresivamente repetitiva. Es cierto, hay un par de canciones, de las cuales alguna voy a poner, que es que el beat es una versión bruta y animal de hip hop. El álbum continúa su experimentación con estructuras de canciones atípicas. En su conclusión, la canción llamada Pure 2, una pieza ambient de drones de 20 minutos con ritmo sumergido que, como comentó Nate Ragged de All Music, golpea como un cañón lejano. Me parece muy, muy bien llevado. Y bueno, antes de poner canciones del Pure y del Cold War, os voy a comentar un detalle. Broderick estaba muy poco satisfecho con la producción, y yo estoy también de acuerdo. A mí me parece que las guitarras suenan muy separadas de la percusión, es como si estuvieran aparte. Yo no creo que fuera él lo que pensaba. Y dice que la mezcla de Pure no era suficiente pesada. Pues sí, yo creo que le falta estar todo más conjunto y sonar todo como más al unísono, como suena en Street Cleaner. Pero bueno, igualmente es un discazo. Los críticos lo consideraron como implacable. Y en apoyo del disco, Godflesh planeó abrir para Ministry en otra gira por América del Norte, pero en cambio acabó abriendo para la banda de electroindustrial Skinny Puppy. Ni tan mal. Y del Cold World, como os he dicho, grabado en las mismas sesiones, pero publicado en el 91, vamos a escuchar la canción Cold World, la que atitula el EP, y del Pure vamos a escuchar las canciones I Wasn't Born to Follow, Predominance y Spite. We'll be right back. Y bueno, llegamos al momento clave para muchos en la historia de la banda, porque fue cuando las grandes multinacionales, a través de la explosión de bandas como Nirvana y en el rollo más metálico Pantera, empezaron a fijarse en el metal extremo como la siguiente revolución musical, sin darse cuenta, para empezar, que por mucho que quieras marketear, el death metal, el grindcore, el industrial metal son estilos que no son fácilmente marketeables, aunque luego se haya conseguido con bandas como Nine Inch Nails y Rammstein. En el caso del industrial metal o Fear Factory, hay que hacer muchas concesiones a la melodía para que estos géneros funcionen. Así que os cuento un poco esta parte de la historia. Después de un año de actividad mínima, en el 93, varios sellos discográficos se acercaron a Godflesh. Según Bradrick, Danny Goldberg de Atlantic Records los invitó a Londres y expresó su deseo de adquirir la banda. En este periodo, Bradrick dijo: realmente pensaron que Godflesh sería el próximo Nine Inch Nails y que estaríamos llenando estadios. El alboroto en ese momento era ridículo. Superó a las ventas, obviamente. Todo era exageración. En última instancia, la banda terminó con un importante sello discográfico Columbia para el lanzamiento del EP Merciless del 94, cuya canción principal era originalmente una canción de Follow Because. Otro EP, Messiah, se grabó durante esas sesiones, pero no se lanzó a gran escala hasta 2003 a través del sello Relapse. Vamos a escuchar canciones de ambos EPs, que a mí me encantan personalmente. Y vamos a escuchar dos de cada uno. Vamos a escuchar dos de Merciless, la que da título al disco, Merciless, y la canción Flowers, que me encanta, porque tiene un rollo muy, muy ambiental, muy casi sin percusión, muy que se va disolviendo. La verdad es que es maravillosa. Y luego el EP Messiah, la que da título Messiah, y Scapegoat.